tierra, tierra. Es la arena y es el mar. Es mi tierra, tierra. Mis raíces se de amar. Es mi gente y mi lugar.